Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris junto a Vicente Moyano Rojas, el sensei, el gurú de la montaña, junto a su gran amigo Sebastián Herrera en la producción musical. Este es el programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas, quien presenta cada miércoles su programa Guerreros del Arcoíris, en defensa de la Pachamama, en el cuidado del medio ambiente. ¿Y tú amas la Pachamama? Entonces escucha nuestro programa que ya comienza para ti, Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. Un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre. Espérate. Ahí sí. Vamos de nuevo. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y a través de nuestro link, que son varios, lo estamos subiendo ahí en el Facebook para que se puedan conectar con nosotros esta noche. Tenemos un programa súper entretenido, tenemos conversación, tenemos música e invitados que ya están por llegar, así que ya de ahí los vamos a presentar. Vamos a ir a presentar a nuestro productor del programa, don Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Sebastián? Hola, Vicente. Muy bien. Buenas noches a todos. Aquí estamos. Muy contento, él parece. Sí, sí. Lo que pasa es que, sí, de repente hay problemas aquí, el micrófono no salía al aire, no sé por qué. Pero ya estamos aquí. Pero ya estamos en el aire, estamos sonando. Sí. Y bueno, vamos a echarle con Tuti. Oye, antes de ir a la programación musical, quiero decirles que este programa queremos dedicárselo a una gran persona que esta semana ha partido y que tiene mucho que ver con el mundo andino. Este programa se lo vamos a dedicar a José Luis Matus Lutier, de la Feria Santa Lucía, que donde quiera que esté, sepa que muchos músicos, incluyéndome, tuvimos gratos momentos en él y en su local. Así que este programa es dedicado a José Luis Matus y obviamente a la memoria y también, por supuesto, a la familia, darle todas nuestras condolencias como programa andino. Nos vamos a la música con una gran agrupación. Ellos son Urimarca, que nos van a presentar de su gran producción Orígenes este preámbulo que queremos nosotros presentar hoy día, porque es el tiempo de un nuevo año, el tiempo de un Machacmara. Camisaki mis gilatas, camisaki mis cuyatas, camisaki mamay, tatay, compadre Cisco, Juliano y Fernando. Acérquense pues a pichar esta coquita, a beber este pusitunga que quema la boca y emborracha el alma. Acérquense pues, mis gilatas, que quiero decir hoy, bien alto y fuerte, que escuchen sus oídos pues, que acaso sus almas están vacías, que acaso sus corazones ya no conocen la humildad. Ya nadie chaya la Pachamama, no hay respeto con el Tatajinti, las huacas solas nomás están, pidiendo ceremonia nomás están. Y yo digo, si indio he nacido, ¿por qué me he de avergonzar pues? Tomen y beban en este carnaval, emborráchense nomás, que mañana ya pronto se van a olvidar. Y a la ciudad de cemento sus vidas van a entregar, pero yo seguiré chayando pues, buscando a los guerreros que el nuevo ayllu han de formar. Jayaya pues entonces, jayaya pusiapus, que ustedes sí me van a escuchar. Jayaya huacahuaquitas, que con mi sangre yo sí que les voy a pagar. Jayaya taitacha huiracocha, que un chasqui guerrero aún espera tu retornar. Jayaya pachamamita, que yo siempre te voy a chayar. Ay, ay, Pachamamita, que yo siempre te voy a chayar. Ay, ay, Pachamamita, que yo siempre te voy a chayar. Ay, ay, Urimar, cande y sigue con tu cantar. Thank you. Ahí estaba Uri Marca, con él y os abríamos el programa de esta noche. Y bueno, vamos a mandar unos saluditos a mucha gente que se ha conectado esta noche. Tenemos a unos grandes amigos, músicos del Cajón del Maipo, ellos son de Melocotón. Un saludo muy, pero con mucha fuerza de aquí para mis hermanos Rodrigo y Jorge, que nos están escuchando, y a todos los chicos de Melocotón, a todos sus hijos, a toda la gente linda de ese lugar. Estamos en sintonía con ellos esta noche. Además de nuestro gran amigo Daniel Deschamps, que siempre nos escucha, la Paulita, que está por allá, el Lange o Pange, algo así, y que me contaba adelante que había ido a Alto de Cantillana. Oye, precioso. Bueno, mandaba un saludo también a Esteban, que está en sintonía ahí en su casita, ahí está con su mamita ahí tomando tecito calentito. ¿Está guateando? Aló, aló, aló. Ahí sí. Y está con su mamita llamada Sabina. Así que un saludo para la Sabina también, ¿ya? Y repítolo porque parece que no se escuchó. Así que un saludo para Jorge, para Rodrigo, para Daniel Deschamps y para la Paula. Y bueno, y hay mucha gente que está en sintonía esta noche, ¿ya? Ha sido un fin de semana muy grato. He podido conocer a muchas personas. Y bueno, entre ellas conocí a una persona que esta noche quería en estos días de que se celebra el Día del Padre, quería como rendir un homenaje a su papá, me pidió. Yo lo encontré que era muy interesante, y así aprovecho de saludar a todos los que son papás, que son papás presentes, que son papás que están preocupados de sus hijos, del crecimiento, de la intelectualidad de ellos. Bueno, vaya un saludo para todos ellos en esta fecha que se acerca, porque yo eso sí, yo lo reconozco, nosotros los padres como que no somos muy nombrados, se nos nombra un día, qué sé yo, pero hay muchos que hacen mucho sacrificio para poder sustentar un hogar, para poder mantener en pie una familia. Hay muchos padres que han tenido que sacrificarse mucho por sus hijos. Entonces vaya para ellos este saludo. Esta noche los vamos a homenajear de la siguiente manera. Vamos a nombrar a un amigo, ¿ya? Que no, seguramente nos está escuchando, y se trata de... A ver, que me mandaron el... Ya se lo digo. Bueno, esta noche vamos a saludar a Jorge Lagos Pino, ¿ya? Que nos está escuchando por allá en el monte, ¿ya? Este caballero que nació el 27 de abril de 1965, que es casado, y que es casado con la señora Sandra Canales, y que tiene un hijo que se llama Nicolás Lagos y María Lagos. También él... Bueno, toda su vida trabajó como soldador. Él trabaja en casa como muchos soldadores. Ama el fierro y ama la madera. Y dice que le gusta mucho el vino. Le queremos dedicar a todos esos papás trabajadores, empeñosos, que luchan por un cambio total de nuestro país, por tener quizás un mejor país. Así que en el nombre de este personaje que hemos conocido hoy día, Jorge Lagos Pino, le vamos a dedicar esta canción a él esta noche, y a todos los papás, por supuesto. Que fuera comunista, se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumará, palomas grises con la pena que fumará. Torna sus ojos a un día lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que seguro de espanto desgastó el espanto, desgasto el llanto. Cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba, cuando dijo adiós su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor, los años. Ahí está este homenaje que estábamos haciendo a este amigo del monte, este montino, y en homenaje a todos los papás, a todos los papás que van a estar como bien atendidos. Aquí yo, acaban de llegar dos papás, después los vamos a decir qué bien atendidos han sido hasta hoy. Bueno, vamos a seguir con la programación, pues. Vamos, ya están nuestros invitados acá, así que ligerito ya vamos a estar en el aire con nuestro invitado. Ahora podemos decir quiénes son, porque de antes no teníamos, ustedes saben, pues, de repente las cosas se nos caen a última hora, pero no es el caso. Hemos estado súper bien este último tiempo, pero ellos son los primeros en venir al programa, a venir en cuerpo y alma, porque todos los otros han venido a través del teléfono, ¿ya? Pero ellos hicimos una excepción por muchas cosas. Quiero contarles que hoy día yo estoy de aniversario de matrimonio. No sé cuántos años cumplo ya, po. Parece que como 42, parece. Pero mi señora es fanática de los Hachaintes, entonces junté las dos cosas. ¿Ah? Así que ahora va a estar feliz porque va a poder escuchar a los Hachaintes. Ojalá que le podamos dar la sorpresa que ella siempre ha querido con los Hachaintes en su cumpleaños. Vamos a ver si Cirilo se raja hoy día, pues vamos a ver. Bueno, vamos entonces a escuchar a Marca Guara, ¿Por qué tú quisiste? Bueno, ahí está Mark Caguara, ¿por qué tú quisiste? Este bonito taquirari que tienen los chiquillos. Te enviamos un saludo también a ellos, pues ya, porque ya estamos agrupándonos de a poco, armando este puzzle musical, y vamos a viajar ahora, vamos a tener el agrado de ir hasta Antofagasta para ir a buscar a unos grandes de allá. Vamos a escuchar a Punahue esta noche con Canción para que duerma, de la gran compositora Nelly Lemus. Vamos a escuchar. Dulce que pueda. duermas, mi joven, tenemos que hacer la cuna del pueblo que se va a mecer. Bueno, ahí estaba Punahue, bonita melodía, esta morenada, ¿ya? Y bueno, a la gente que está en sintonía, quiero decirles que hoy día tenemos como invitado a la agrupación de San Bernardo, Hacha Inti. Así que vamos a ir pronto con ellos, vamos a ir a Arica ahora, de Antofagasta a Arica, para ir a buscar Arica Manta y esta canta. Ni hicimos lo que escribí. Arica Manta, pero ahí lo vamos a buscar. Ya lo presentaba y ya estamos ya. ¿Ah? Ese. No, más arriba. Más. No, más abajo. Esa, ahí. Sí. Dile que espere la melodía este, de ahí lo sacamos. ¿Puedes esperar este tema? ¿Y venía a ver? ¿Ya? Lo voy a entrar aquí. Vale. Ya, vamos entonces a escuchar a Arica Manta. Thank you. Bueno, ahí estaba la agrupación Arica Manta. Y bueno, ahora tenemos, como siempre, todos los miércoles. ¿No está? Oye, Sergio, ¿qué has hecho? Llama de nuevo a la radio. Bueno, es Sergio. Ustedes saben que todos los miércoles nos llama para conversar con nosotros, para estar siempre ahí atento. Y llámanos, pues, Sergio. ¿Qué te pasó? ¿Te cortaron el teléfono? ¿O tu señora te mandó a comprar? Cuenta la verdad. Ahí llamó al tiro. No, yo le nombro a la señora al Sergio y cambia todo, compadre. Todo cambia. Ahora sí, pues, Sergio, si no, te vas a bajar debajo del tren. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo aquí estoy bien acompañado por grandes amigos que luego los vas a conocer a través de la entrevista. Cuéntanos, sí, ¿cómo has estado tú? Bien de salud. La pega mala. Estamos... Qué raro, ¿no? ¿En qué país viví? En uno que se llama Chile. Ya. Y cuando, si vas para Chile... Te ruego, viajero, que pases por La Moneda. Le diga a favor y que los mande un bono. Oye, bueno. Dice que parece como el mal de Chile y de muchos pueblos, ¿eh? Porque está la escoba en todos lados. Bueno, son cosas que pasan después. Ahí... Mira, siempre ha pasado. Hay cosas que a veces no nos hemos dado cuenta, pero en las otras guerras que han existido también han habido movimientos a través de la economía de los países. Oye, pero no vamos a hablar de eso hoy día porque mucha gente y todos los canales hablan de lo mismo. Nosotros vamos a hablar de algo positivo. Vamos a poner a la gente más triste. ¡Ah, no te pongáis! ¿Qué? No, pues yo te digo con esa conversación. Ah, no, pero tú la, nos vayas... que acabo de escuchar que en algunos lugares hay alegría porque siento algunos petardos por ahí, güey. Ah. Oye, Sergio, no sé, creo que puede ser el día del papá anticipado, ¿no es cierto? Puede ser, nosotros aquí estamos celebrando a los papás, por supuesto. Pero este es un homenaje que le estamos dando al programa. Se lo estamos dedicando a un amigo que partió en estos días hace poco y que tiene que ver con el mundo andino, pero tiene que ver con la parte manual, que era un luthier muy conocido, que es José Luis Matus, y nosotros le hemos dedicado este programa íntegramente al José Luis Matus. Claro, así que era un hombre de edad o joven. Sí, no tenía su año el hombre, pero ¿ya? Siempre bien mantenido, muy en la Feria Santa Lucía. Claro. ¿Ubicas la Feria Santa Lucía? Sí. Ya, ahí en un local donde se convergían muchos músicos de distintas tendencias que iban a adquirir instrumentos ahí. Así que... es una cosa muy hermosa eso, poder recorrer esos lugares, tener conocimiento de cosas nuestras así, queridas y antiguas, que nos llenan de melancolía, nos hacen retroceder. A mí yo siempre miro hacia atrás, hacia mi juventud, y pienso, pues así, hubiese sabido lo que ahora sé, quizás no hubiese dado algunos pasos que no debí. Ya, pero no te cuestionís, pues si ya pasó. No me estoy cuestionando, si al contrario, era por conversar algo. Ya, Sergio, cuéntanos, ¿cómo nos va a deleitar a ti, a Don Adón y a tantos otros que te siguen, claro, esta mira, noche? No sé cómo irán las cosas, pero yo siempre, con mi romanticismo, como que me gusta así adivinar ciertas cosas, y quedé emocionado con Antonio Prieto. ¿Vale? Ya. Y quiero pedir otra canción de Antonio Prieto, bueno, hoy, pero se llama La Novia. Ah, cabrito, la novia. Oye, ¿y a quién se lo queréis dedicar, a alguien, La Novia? A mi señora, nada más. Mira, qué lindo, qué lindo. Le mandamos un saludo, ¿eh? Ya. Le mandamos un saludo. La Rosa Suazo. La Rosita. Claro, es que ¿sabes qué? Te buscaste una mujer con nombre de flor, de planta. Sí, oye, ¿sabes qué? Mira, yo vi la película La Novia, por Antonio Prieto. ¿Ya? Y canta como 12, un poco más, parece, en las canciones. Él era un hombre muy íntegro, muy romántico. ¿Te acuerdas de que decía? ¡Wifa! Sí, muy chileno. Claro, es. Que se siente comerse una empanada y chorreársela por la mano, algo así. Claro, pero de todas maneras, esta noche les dedico a todos mis amigos la novia, que siempre fue blanca y radiante, aunque algunos hueones piensen diferente. Ya, compadre, los felicitamos, nos volvemos a escuchar el miércoles, cuídese ya, mucho. Muchas gracias por darme estos segundos en la radio, que me hace sentir muy grato. Bueno, y de eso se trata. Especialmente cuando este joven, ¿Esteban se llama? No, pues Esteban está tomando tecito con la mamá. Es Sebastián. Es que siempre los confundo, deben tener algo en común, ¿sí? ¿Cierto? Los dos son muy, muy diestros en lo que ellos hacen. Justamente. Entonces, cuando yo escriba mis memorias en un libro, voy a poner qué hubiese hecho Vicente Moyano sin Sebastián o sin... ¿Cuánto eran los jueces? Esteban. Esteban. Ya. Ya. Chao, compadre. Un abrazo fuerte, mi amigo Sebastián. Gracias, que, mira... Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí y al besar la cruz pedirá perdón y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel a quien quería. Del altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Bueno, ahí estaba este espacio que siempre está todos los miércoles con Sergio, el gurú, el sensei de las plantas. Y vamos a presentar, vamos a poner la música de nuestros invitados esta noche. Primero darle las gracias porque son primero que nada los primeros invitados que vienen físicamente después del alzamiento social y de la pandemia. Así que han pasado harto rato ya y ellos son los primeros y están acá. Me refiero a la agrupación Hacha Inti. Y los vamos a escuchar para que sepan de quién se trata y a quiénes vamos a tener de invitados. Grandes amigos del programa. Durante todo el tiempo, los 27 años que llevamos en el programa, ellos no llevan 27, obviamente, ¿eh? Quiero decirles, ellos son más nuevos, pero desde cuando comenzaron con sus producciones, el programa ha estado siempre ahí con ellos y ellos también con nosotros en los distintos aniversarios. Esta noche, en conversación directa, con Hacha Inti. Hay mucha gente que se agrupó hoy día para escucharle a esta gran agrupación. No sé, pues, Ahí, bueno, mi amigo va a elegir uno ahí. Ya, vaya, vaya, compadre. Ya, a esta altura. Tu amor que da vida. Esta noche, Hacha Inti con nosotros. Nos acompaña su director, don José Hernández, más conocido en todo el mundo andino como Cachito. ¿Cómo estáis, Cachito? Bien, aquí. Un gusto estar aquí contigo. Harto rato que no nos veíamos las harto, caras. Y harto tiempo que no venías a la radio. Tú viniste mucho tiempo. El programa era los días sábados. Todavía teníais menos canas en ese tiempo, ¿sí? No quiero que diga esas cosas usted, ¿eh? Pero que tenemos aquí un hombre con canas, pues, ¿eh? No, aquí nada que hacerle. Aquí mi compañero, sí. Nuestro amigo Pedro Sepúlveda está con nosotros también de la agrupación Hacha. Un gusto estar aquí nuevamente, Vicente Umbre. Como siempre, con todo el cariño de nuestro Hacha, para ti, para el programa y para la gente que nos está escuchando. Oye, claro, esta noche se ha sumado mucha gente. Ustedes son una agrupación que ya debe tener... A ver, ¿cuántos años, Cacho? Vamos a cumplir 25 años. Mira cómo pasa el tiempo, compadre. Cómo pasa el tiempo. 25 años. Fuimos compañeros en el Guamari mucho tiempo. Linda experiencia el Guamari, sí. No. Paseamos harto. Sí, paseamos harto familia Guamari. Y aprendimos mucho. Demasiado. Bueno, demasiado. Decir que este programa también fue creado por el Benjamín Torrico, que sí. Fue las cosas que dejó y que la hemos tratado de mantener durante 27 años, o sea, ya nosotros teníamos los años cuando recién se iniciaba Hacha Inti. Claro. Ustedes son oriundos de San Bernardo. Que es capital del folclore, así dicen. Así dicen las lindas palabras. Abrir Cuecas Mil y el festival, que es muy conocido. Oye, cuéntanos, Cachito, ¿qué ha pasado por el Hacha Inti en estos 25 años? ¿Qué ha pasado? Mucha gente. ¿Sí? Bueno, suele suceder. Mira, tenemos, por ejemplo, aquí, en nuestro inicio del Hacha Inti, tuvimos a dos coterráneos tuyos, a don Claudio Enrique y don Simón Enrique, sí. Acá de Casas Viejas. Sí, sí. Ellos estuvieron más de un año con nosotros ahí. Ese fue el comienzo. El comienzo del Hacha Inti, o sea, el después de Guamari. Sí, claro. Claro, porque antes de Guamari, Hacha Inti ya existía. ¿Ah? Ya. Y en ese tiempo también ya formaba parte don Pedro Sepúlveda en esa época. O sea que fue para ti una sorpresa volver a reencontrarte con ellos después. Fue un sueño cumplido volver a... Aparte con el Cacho y el Pum, conocíamos desde eso a inicio, desde mucho antes. Ya, mucho antes. Mucho antes. Volver a tocar con ellos, volver a reencontrarnos con la música con ellos, fabuloso. Bueno, ha sido un andar... muy grato en lo musical también, porque Cacho, bueno, quiero decir que Hacha Inti es una de las agrupaciones que de cover repoco, casi todo es la creación, así todo. Que eso tiene un doble mérito y les felicito a la agrupación por eso. Hay un tema que nosotros lo trajimos del Guamari, recuerda que a mí me gustaba mucho, que era el Venir y Volver, hasta sí. El día de hoy ese tema está dentro del repertorio. Qué activo. Qué bonito. Qué bonito. Y bueno, yo creo una que está. Es una forma de mantener lo que rescatamos o lo que aprendimos con Benjamín, con Claudio, contigo, Oscar, Manuel Abarca. Sí, fue una bonita experiencia. Fue una bonita experiencia para todos. La verdad es que yo desde esa vez yo no he pisado más escenario. Me he dedicado a difundir la música, eso sí, a tener este espacio y a mantenerlo para que las agrupaciones andinas puedan seguir difundiendo su música. Pero volviendo al tema de Hacha Inti, las primeras producciones fueron muy hermosas porque ustedes se basaron en historia muy verídica, como es el caso de lo que estamos escuchando de fondo, La Flor de Té. Sí, pues. Y muchas otras experiencias con pirquineros, con andacoyo y todo eso. ¿Cómo fue después ya la evolución? Porque esa fue la primera producción, ¿o no? Sí, fue nuestra primera producción. Mira, después de eso, ya cuando hubo ya en ese primer grupo de gente, bueno, después tú sabes cómo son las agrupaciones, cada uno empieza a buscar siempre. Pasa en todas partes, rumbo. Hasta en los más grandes. Sí, sí. Se fueron algunas personas, una de las personas influyentes en el Hacha Inti, tú sabes, fue Ramón Gallardo y... también autor del tema Flor de Té, y él también nos acercó mucho a lo que fue el pueblo de Andacoyo. Él fue uno de los que se fue y que creo que marcó la pauta también para seguir avanzando, seguir evolucionando y seguir creando. En ese momento que se fue Ramón, empezamos a hacer nuevas canciones, a investigar algunas cosas, a hacer cosas que letras que ya sabíamos ya. Y empezamos, no sé, pues ahí desde ese momento, en lo personal sentí que ya era, había llegado el momento de dar un nuevo paso y atrevernos a hacer una nueva producción, un segundo disco que tú lo conoces también ya por nombre Vivencias. Sí, ese tiene, incluso tiene, se nota la diferencia de una producción a otra, porque ahí hubo más cosas más dogmáticas, como los saxos, como claro, algunas otras cosas ya. Claro. Si bien en el Historia de un Pueblo está el saxo y el soprano, ya en el Vivencias ya incorporamos, aparte de tener el saxo soprano, incorporamos el tenor, hay un tema por ahí que tiene algunos violines, que, o sea, ya fuimos incorporando otro instrumento, tratando de enriquecer y no echar a perder el sonido que ya veníamos trayendo. Bueno, vamos a escuchar ahora una música de, vamos a amenizar, porque este programa lo hemos dedicado íntegramente y en homenaje a José Luis Matos, que ustedes lo conocieron, sí, tanto tú, sí, Pedro, tú, Cachito. Sí. Y ojalá que se lo podamos hacer llegar a su familia, porque creo que son pocos los espacios y este es un espacio que está ahí con la gente, no solamente con los músicos, sino también con aquellos que hacen instrumentos y que proveen a los grupos andinos de la música. Vamos a escuchar entonces de la siguiente producción, ¿o no, Pedrito? No, estamos antes del puente. Bueno, lo dejamos a Pedrito para que ya ubique el tema y nos diga cuál va a ser el tema que vamos a escuchar con esta gran agrupación. El que está más contento de toda esta noche seguro que es José Acevedo, porque es fanático de los Hachainte, el que siempre pide todos los temas, pero Hachainte. Así que José, está ahí. También tengo unos amigos, mi hermano allá en Melocotón, que están tomando tecito ahí al lado de una salamandra. Y están ahí, están escuchándonos, y vamos a escuchar entonces, Pedrito, La Soledad, del disco Vivencia, La Soledad, en ritmo de tin. Eso, vamos ahora a esta evolución del, vamos a pasar, porque tienen tanta música estos cabros que vamos a poder compartir harta música esta noche con usted y la conversación, obviamente. Vamos a escuchar a Hacha Inti y esta de esta producción. Thank you. pecado que es, te lleva un pedazo de mí. Me arrancó el alma, se fue con su cuerpo. La inocente la pasión. Esa mujer se lleva un pedazo de mí. Me arrancó el alma, se fue con su cuerpo. La inocencia y la pasión. Eso, ahí estamos. Oye, que hacía tantos años que no los veíamos, así que tenemos mucho que conversar. Yo creo que nos queda como 10.000 programas con Hacha Inti. Oye, muy feliz. Yo sé que hay mucha gente esta noche que está muy feliz de escucharles su música y escucharles a ustedes las vivencias, porque hemos hecho durante todos los miércoles con todos los grupos que nos han llamado. Y te digo una cosa, Cachita, fíjate que han llamado grupos que, por ejemplo, un día llamó un grupo de los Andes, ya que no tenía más que influencia en su territorio, pues se sintió tan feliz que pudiera ser entrevistado, y hasta ahí queremos llegar, tanto con los grupos grandes como ustedes, pero también con aquellos que comienzan, que lo hacen con mucho esfuerzo. Me imagino que tú te acuerdas de aquellos tiempos cuando tocabas la caña y se te rajaba. Ahora no, porque tiene caña buena, ¿cierto? Caña PVC. Sí, para que no se rajara. Oye, a todos los que vienen le preguntamos, a todos los que vienen no, a todos los que entrevistamos, más bien dicho, estos son los primeros que vienen, les preguntamos cómo es el ensayo. Eso es súper importante. Muy buena pregunta, ¿ya? Buena pregunta. El ensayo es algo muy que mucha gente quisiera saber, porque no todos los ensayos son iguales. Por ejemplo, tuvimos el caso de la Nehuen, que se reúne los días sábados, y que es la Janet la que prepara el té para todas ellas. Así, cosas tan íntimas y pero tan confidenciales, pero tan bonitas a la vez, porque uno va a ver un concierto y no sabe que hay detrás de todo el trabajo, todo el esfuerzo. Así que, Pedrito, ¿cómo es ese ensayo de Hacha Inti? Son súper lindos los ensayos de Hacha Inti. No, buenísimo. Nosotros nos juntamos los días martes y los jueves. Hoy tenemos ensayo, ¿eh? De aquí nos vamos a ensayo. De hecho, qué bonito. Y los chiquillos están escuchándolo. ¿Están escuchando? Entonces, un saludo para toda la agrupación. Sí, pues, sí. Saludo a los chiquillos, y que tengan listo el café para cuando lleguemos. Las galletitas. Hoy día no hay asado, chiquillos. Sí. Oh, le están poniendo bueno los ensayos. Sí, no, pero vamos a tener que ir con el Sebastián a cubrir un ensayo para poder comer carne. Por supuesto. Está tan cara. Oye, ¿y cómo es eso? Ustedes vienen de distintos lugares. Me decía Pedro que están ahora ensayando, sí, mira, en otro estamos lado. Estamos ensayando en Maipú ahora, en la casa del José Pepe, del Pepe Manrique. Hay muchachos que vienen de San Joaquín, otros que somos de San Bernardo, y el Pepe que es de Maipú. Sí, pues nos juntamos tipo 9:30, 9:00 de la noche. Armamos los instrumentos, el saludo, su conversación, cómo está cada uno. Y ya, pues Pepe, toma un tecito, y aparecen las galletas, que las papas fritas, las ramitas. Y empezamos a ensayar, a repasar, ya, ¿qué vamos a hacer esto? Hoy día vamos a ver estos temas. Si hay algún detalle, digan ahora, si tienen alguna duda. Ok, ya listo, vamos, vamos, 1, 2, 3, y empezamos. Y entre tema y tema, vamos conversando cómo se va, qué le parece el tema, si alguno tiene alguna duda, si yo resalto alguna fallita que haya que mejorar, lo hacemos. Y entre eso vamos tomando el tecito, echando la talla y acordándonos de alguna que otra anécdota por ahí. Qué bonito, bueno, la vida de un grupo es también familia. Sí. Porque detrás de todos ustedes está la familia. Sí. Los veo que son muy buenos padres. Ya los sigo, así que les deseo este día que van a tener para ti, Pedro, para ti, Cacho, y para todos los chiquillos, el Hacha Inte, que son papás, que tengan un día muy, muy bonito. Gracias. Que los hijos les den mucho amor, mucho cariño. Sé que son muy buenos padres, porque yo los sigo en las redes y los veo. Así que les felicito además por eso. Oye, esta noche es una noche bien especial, que les dije delante, y me gustaría a ti, Cacho, que pudierais dedicar una canción al aguante que ha tenido mi señora esposa con este pobre guatón, que se... Pático. Ya. Que ha tenido tanto aguante, porque me ha aguantado varias cosas de mis locuras, pero siempre han sido sanas y es lo que más me apasiona, que una de las cosas que más me apasiona es la música. Y ella es fanática, y es fanática de los Hacha Inte. Así que ya. Esta noche es me como un regalo doble. Vamos a hacer algo. Nosotros traíamos un regalo para la radio de Puente Alto, que es nuestro nuevo disco, y era por nombre Resiliente. ¿Ya? Oh, qué hermoso. Pero no me lo voy a regalar. No voy a regalar a la radio. No va para la radio este disco. Este disco va para la señora Patti. Escucha, se lo estaba mostrando al micrófono, no se ve. Ya. ¿Ah? Los vamos a sacar una foto con la entrega del disco. ¿Ya? Y de este disco. Ahí él lo saca y se la manda al tiro. Mira. Ya, vamos. Instantáneo. Mándaselo a la Mari y que la Mari se lo muestre. Ya. Gracias, muchas gracias, porque en realidad les digo que es súper fanática de ustedes. Creo que es más fanática de ustedes que de Liyapu, con eso le digo todo. Y no es chiste. Ya, y de este disco le vamos a dedicar una canción. Ya. ¿Y ya? ¿Dónde está esa canción? Aquí en el disco, no, sino. ¿Es nuevo? Inédita. Veamos si lo podemos. ¡Ah! Estamos con problemas. Prueba, si no vamos a tener que. Genial. Ábrelo tú. ¿Estás nervioso? No. Ya, y esta canción, pucha, ojalá la podamos escuchar. Y si no la podemos escuchar, no importa, porque ella igual lo va a escuchar, pues. En algún lado lo va a escuchar. No, yo no soy como que no ocupamos, pero lo vamos a escuchar, así que tú igual dedícale la canción, pero vamos a poner otra porque no tenemos para reproducirlo. Chuta, qué mal. No la ando trayendo en el. Aunque sea una copia. No. En el teléfono. ¿Eh? Ya, mándaselo a él. Linda Morena, mira esta canción. ¿Lo puede reproducir de ahí mismo? Ya, esta canción lleva por nombre Linda Morena. Esa no está masterizada ya, pero para efectos de programa. Esto no se debería hacer, pero para efectos de programa. Y porque hoy día es un día especial, hoy día están de aniversario. Sí. Vicente, con la señora Patti, los felicito a los dos. Ya, y le vamos a dedicar esta canción. En esta canción pertenece a don. Espérate, no, bueno, no, Juan Carlos Carmona, ¿ya? También. Juan Carlos Carmona, el Chaki, mi gran amigo. El de verdad. Sí, el ¿ya? De verdad. El de verdad. Sí. ¿Ya? También tiene unas pinceladas de nuestro gran ex amigo y compañero don Claudio Araya Torrico. Oh, el Jote. ¿Ya? Y tiene una pincelada de José Cacho Hernández, quien les habla. Mira, ¿ya? Qué bonito. En ritmo de caporal, Linda Morena. Ya, eso, claro. Ahora lo vamos a buscar. Mientras lo buscan. Mientras lo buscamos, vamos a hablar del disco, ya que me lo... Ya, ahí va. Ya, está listo. Entonces dejamos con ustedes a Hacha Inte, para Patricia y para Vicente, Linda Morena. We'll be right back. condenan. Es tu piel morena que al besarla me envenena. Con tu paso caporal llenas mi vida. Con tu paso caporal llenas mi vida. Estrella iluminó nuestro destino. Una estrella iluminó nuestro destino. Esta noche, muchas gracias, Cachito. Gracias por el disco y gracias. Oye, una cosa, ustedes también, oye, también ustedes lanzaron otro disco aquí en el programa. ¿El Vivencia? Claro, me acuerdo yo, así que. Así que, mira, esto es el comienzo de esta producción. Me imagino que. Son los primeros, Vicente, que tienen el. Acércate un poquito, Cachito. Son los primeros que tienen el, no quiero decir hermanos por no ser egocéntrico, pero que tienen el disco en las manos. En las manos. Oye, sí. Gracias por eso. Usted sabe el cariño que nosotros como programa le tenemos a la agrupación Hacha Inti, pero en especial es por, también porque la vivencia que pudimos y la amistad que creció acá, a pesar que no nos llaman y no estamos en contacto, sí. Pero el cariño siempre está, el de Jimmy siempre hay y un, el de Cacho. Y conmigo que pudimos compartir tanto tiempo juntos y pudimos tener ricas vivencias y así. Que y verlo hoy día crecer como músico y ver la calidad de músicos que son, sobre todo a ti, Gachito, yo sé que tú eres el director, eres el alma de armar todo esto, esta armonía tan hermosa que hacen ustedes, sobre todo este tema que estamos de fondo, que lo encuentro pero genial. Además que ahí tomaron ustedes algo muy hermoso que es patrimonio de San Bernardo, ¿cierto? Esperando tu regreso. Ah, sí. patrimonio. Sí, entonces, ese video, ese tema en especial pertenece a Estefan Aguilera y... No recuerdo el nombre de la otra persona. César Marín. César Marín. Y Estefan Aguilera. Y grabaron ese video ahí en la Maestranza de San Bernardo. Y la otra parte donde se ve ese cerro que se ve, lo hicimos en el Cerro Blanco. Ah, sí, sí. La parte de arriba en el Cerro Blanco. Mira qué hermoso. O sea, ustedes a pesar de... Pueden también recorrer algo del patrimonio nacional. Es la idea. Como es el caso de la Maestranza y el Cerro Blanco. Claro. Sí, claro. Lugar que han estado varias veces, porque ustedes han estado en un montón de partes. Muchas veces. Y también van a estar pronto, pero lo vamos a decir después de esta pieza musical, vamos a decir dónde está, va a estar Hachainti para que puedan ir a compartir junto, no solo van a estar ustedes, sino van a estar varios grupos más, pero además tienen otras presentaciones que ustedes me los van a comunicar. Vamos a escuchar entonces el cachito que elija. ¿Ya, cachito? Ya. Esta canción la elegí yo, también sé que le gusta, se la vamos a dedicar a la señora Patti también porque sabemos que está de aniversario. Vení, volvé, si la tiene por ahí, vení, volvé para la señora Patti. Uy, qué bonita esa canción, pues nos trae recuerdos de la agrupación Guamari, pero también nos trae recuerdos del sarcófago, de lo que es la música andina, como son los payas. Los chascas, por ahí tenía mi duda, los chascas. Pero ustedes lo hacen muy bien, vamos a escuchar entonces. Entonces vení, volvé con Hacha Inti de San Bernardo. Bueno, esta noche Hacha Inti con nosotros, entregándonos toda su música, toda su producción y acabamos de escuchar algo que es prácticamente lo tenemos nosotros los guerreros del arcoíris nomás, y se lo estamos dando esta noche a todos ustedes. Oye, ¿vienen las presentaciones? Se vienen. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, no solamente por ustedes, chiquillos, no, sino por todo el mundo musical. Que. Exacto. Pero, oye, le han puesto harto color para poder hacer los conciertos. Sí. Sí, está medio difícil, pero, sí, está difícil, pero por lo menos ya se está tocando. Cuéntanos, Cachito, ¿dónde Cacha Inti tiene que presentarse a futuro? Mira, la presentación más próxima que tenemos es este sábado. Ah, que este sábado súper cerca. Teníamos tantas ganas de tocar que nos vamos a mandar un concierto de 20 canciones, ¿ya? Las cuales abarcamos canciones de nuestro primer disco, de Historia de un Pueblo, y del segundo disco, Vivencias. Y vamos a mostrar una pequeña pincelada de lo que es nuestro el disco, tercer disco, Resiliente. ¿Ya? Esta presentación será este sábado, entonces, en el Bar Raíces, a partir de las 22 horas. ¿Eso dónde queda? Esto queda en Cueto, esquina San Pablo, Cueto 816. ¿Están solamente ustedes? Solamente nosotros. ¿Ya? Eso es. O sea, hay que ir a ver a Cacha Inti. Si le gusta Cacha Inti, vaya, porque no se va a arrepentir. Claudito Enrique ya tiene sus entradas aseguradas. Sí. Creo que va con su esposa a bailar. No, tiene ahora, ganas de ir a bailar. No, y ahora va a ir uno que es de Pirque, que le encanta Cacha Inti, así que va a llegar allá. Así que, chiquillos, esta presentación, como les digo, es este sábado, desde las 22 horas en adelante, en el Bar Raíces. La próxima vez. Oye, una pregunta. Dígame. ¿En ese lugar hay estacionamiento? Sí. Sí, o sea, sí, tenemos estacionamiento. Y hay cuidadores también de. Eso es súper importante. Mucha gente hoy día se quiere andar por muchas cosas, por muchos motivos, quiere andar más rápido y de repente. Sí, no, está complicado andar en la calle. Sí, ¿no? Difícil. Oye, y me decía el Cacho Pedro que hoy día tienen ensayo. O sea, que ustedes están haciendo el preámbulo acá con nosotros. Exacto. Nuestros compañeros deben estar ahí ensayando ya, yo creo, armando el instrumento para. Oye, vamos a mandarle el teléfono, ya si lo están escuchando, para que nos llame un integrante más desde allá de la sala de ensayo, a ver si de verdad le hicieron caso al director y tienen el café listo. El número del teléfono es el 22872-7871. 22872-7871. Llámanos cualquiera de ellos que esté en sintonía para que se una a esta conversación. Que. Dígame el número, por favor. 22. Mírelo allá. Allá. Más fácil, ¿dónde? Más fácil, ¿dónde? Para que nos llame y se integre a la conversación de esta noche con esta gran agrupación de San Bernardo, que ya tiene 25 años y que va a tener su próximo concierto. Pero Pedro, ustedes van a tener un tambo donde van a participar. Cuéntanos un poquito eso. Sé que falta, pero cuéntanos. Sí, no, igual. Pero tampoco falta mucho tiempo. Junto a la agrupación AMAU, que produce este evento, que es la Asociación de Músicos Andinos Urbanos, donde está el Grupo Nehuen, están los chicos de Impacamani, Grupo Catari, está la comunidad Mama Guaira. Estaremos junto con ellos el día en el Tambo de las Estrellas, llamado, porque el primer evento que hicieron fue en realidad al aire libre. Y ahora esta vez lo vamos a hacer en Recoleta, en el Arena Recoleta. Esto va a ser el día 9 de julio, sábado 9 de julio. Así que está llegando también un par de semanas más para que tengamos este encuentro de 5 agrupaciones. ¿Primera vez que están ustedes ahí? Primera vez que estamos. Sí, porque ese local es como nuevo. Sí, es un local nuevo. De hecho, el Conacín también está haciendo su tambo ahí mismo, en el Arena de Recoleta. Así que eso, ahí estamos invitados. Vamos con todas las ganas, como decía mi compañero José Hernández, Cacho Hernández. Estamos con puras ganas de tocar. Oye, Pedro, pero en ese también, en el sonido está David Ahumá. Va a estar David Ahumá en el sonido. Se le acompaña en casi todas las producciones. Sí, y bueno, además nosotros vamos con nuestro sonidista, que es Danilo Castro, que ayer saludamos también, estuvo de cumpleaños. Ayer. Es parte de esta agrupación. Y él es un integrante importante más del grupo, así que. Él fue el que hizo el sonido de cuando estuvieron en pandemia, ustedes hicieron un. Hecho, sí. Algo sí, en una casa. En la casa donde ensayamos hicimos un concierto desde casa, donde no teníamos público, pero con el sonido de Danilo Castro y también con, la, con el sonido de Darío Más, estuvieron los dos. Unidos justo, que Darío Más también nos ha acompañado un montón de veces. Un gran amigo, un buen sonidista. Y Danilo Castro, que siempre está tocando, está acompañando. Bueno, vamos a escuchar esta música que es de fondo. La vamos a colocar, vuélvela a colocar, Seba, para escuchar esta La Quebrada de los Esclavos, muy pedida pues, siempre, sobre todo por aquellos que danzan. Así que harta música para danzar este sábado en el bar Raíces. Manos llenas de sangre y dolor en la quebrada de los esclavos. Me dijo, yo no. Oye, recordándonos de historias pasadas, en eso estamos. Me pillaron justo recordando. No me hagáis esa, o sea. No, son anécdotas que nos han pasado y que han sido muy buenas anécdotas. Entonces, sí, algún día las vamos a contar, pero no las podemos contar. ¡Lo que venga! Oye, esta noche ha sido súper grato, pero tenemos un amigo que nos está esperando y que forma parte de esta agrupación. Es José Pepe Manríquez. Hernández. Ah, es primo tuyo. Tiene buen apellido. Primo. ¿Cómo estáis, José? Buenas noches. Buena, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Aquí estamos de la sala de ensayo. De hecho, ya estamos aquí con el Jimmy, con el Rob, con el Cristo, con el Sergio. Que se pongan al teléfono para que saluden. Así que, no, si estamos aquí en manos libres, estamos todos juntos. Amigo Vicente. ¿Cómo estáis, Jimmy? Bien, ¿y tú? Aquí estamos recordando lo de tanta historia, oye, de tantas cosas que juntos hemos pasado en nuestras vidas. Y que han sido anécdotas muy lindas, pues, además. Así es, pues, amigo Vicente. Tantos años. Contentos de poderlos tener hoy día, esta noche, con nosotros en cuerpo y alma, porque nos habían venido grupos en vivo. Son los primeros. Así que. Buena. Y hoy día, además. Buena. Oye, además, un día especial, porque elegimos todo para que se cuadrara, porque estoy de aniversario de matrimonio. Usted sabe que. Mi señora es la fans número uno de Hacha Inti. Sí, güey. Bueno, yo también me había comprometido a ir para allá, pero me salió un inconveniente, así que no pude ir a acompañar a mis compañeros, pero... Sí, bueno, sí, nos contaron. Entregando igual todo el apoyo, Vicente, me alegro que todavía estés con tu proyecto en la radio, ahí dándole bien. 27 años han pasado. Mira, muchas felicidades igual. Bueno. Y felicidades para ti también, con tu señora, con tu aniversario. Gracias, pues, Jimmy. Oye, está... ¿Qué dice? ¡Ah! No, que los comprometa, dice que los comprometa, dice su director. No, que no lo puedo, oye, no puedo comprometerlo porque quiero que sea sorpresa, así que después el Cacho les cuenta, ¿vale? Vale. Oye, cuéntanos un poquito cómo ha sido todo este andar. Estamos aquí conversando de lo que ha sido Hacha Inti durante estos 25 años. Cuéntanos tú, Jimmy, fundador de esta agrupación por tantos años. ¿Qué ha sido para ti y qué ha sido para los demás amigos que están ahí? Que no los ubico mucho, pero bueno, esto es para que nos conozcamos mucho más. Cuéntanos un poquito, Jimmy. Bueno, ahí está, bueno, por eso está presente ahí José El Cacho, junto al Pedro, ahí para dar la primicia del tercer disco. Sí, bueno, los 25 años tuvo, ¿cachai? Nuestro inicio ahí también, anduvimos por varios lados, estuvieron los chiquillos de Casas Viejas con nosotros, nuestro inicio, y ahí estamos, pues, con El Cacho, dándole. No hemos querido dejar este proyecto botado, así que... Oye, 25 años 25 junto al Cacho, y todavía no pueden tener años. Guaguita. Ya tenemos tres. Ah, ya tienen tres ya. Ya. De los 3 años. Bueno, han tenido, en verdad, como dice el Cacho, y dejándose de broma, son 3 hijos, porque un disco es como un hijo más que nace con toda la fuerza del sol, como es el caso de ustedes, de este gran sol, como es Hacha Inti. Lo bueno de Oye. Está hablando el Cacho, pero es como es tan chico, tengo que subirlo arriba de la mesa, espérate. No, es un comentario estúpido, pero no importa. Digo que lo bueno que tienen estos hijos es que no cobran pensión alimenticia. Pero estos hijos piden café, dicen, ¿ah? Oye. Ponle el micrófono a los otros integrantes para conocerles, ¿ya? Y saber cuánto tiempo... Al Rodrigo, que es de la percusión de Hacha Inti. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estamos. Bien por acá. Qué bueno. Oye, Rodrigo, ¿cuánto tiempo en la agrupación? Yo llevo 8 años. 8 años. ¿Cómo ha sido para ti estar aguantando a este parcito? No, bien, pues bien. Aquí hay un proceso bien lindo, de harto aprendizaje. En estos 8 años ya que llevamos... Sí, pues se aprende harto de los maestros, así que hay que aprovechar esa distancia. Qué bueno reconocer eso, ¿ah? ¿Eh? Los chiquillos tienen harto bagaje, han participado, tienen mucha cancha, tienen mucho escenario. Así que qué bueno que puedan hacer talleres y puedan enseñarle a otros. Eso es una enseñanza que nos quedó a mí y al Cacho y a ti también, Jimmy, que es poder incorporar a la gente, incluir a la gente en la música que tanto nos apasiona y nos gusta. Y está, claro, y está José Pepe. ¿Cómo está José Pepe? José Pepe Manrique. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo llevas en la agrupación? Los mismos 8 años con Rodrigo Bertrán. Llegamos juntos, de hecho, llegamos juntos. Así que aquí llevamos estos 8 años. Claro, como dice Rodrigo, bonita experiencia, bonita aventura. Han sido como 5 minutos, pero debajo del agua, al lado del queso. No, mentira. No, mentira. Estando al lado del queso, pues, ya, man. Pero debajo del agua, sí, que te empujen bien abajo, ¿no? Pero hemos salido a flote, como decía Jimmy, bueno, van 25 años que la agrupación ha salido a flote, han salido hartas adversidades y a las finales, eso es Hachaísi, pues, tirarle para arriba, harto empuje, estar dándole, estar siempre tratando de ver con optimismo siempre que la música va a salir adelante, y por eso sale este nombre del tercer disco, que es Resiliente. En el fondo, hasta ahí sí es resiliente, que todas las adversidades que se le ha presentado en la vida la transforma en un trabajo que tiene mucho cariño, tiene muchas cosas, y que ahí está nuestro tercer disco con mucho cariño para todos, que es resiliente, que hasta ahí sí es así. Así que, qué bonito. Han sido 8 años de felicidad y es como un nacimiento de un hijo, este disco. Así que, vamos aquí, feliz, motivado. Qué bueno. Bueno, dicen que tú eres el más motivado de todo porque te toca recibirlos cada martes, cada jueves, y esto sí que comen, ¿eh? Sobre todo el Jimmy, así que cuidado con la olla por ahí. No, de hecho, todos están viejitos, ya no pueden comer mucho, toman pura agüita y hierba nomás. Hasta luego, entonces me di cuenta aquí, compadre. Y galletas de agua. Y hay otro que come puro alpiste nomás. Maravilla, semilla. Oye, qué grato estar esta noche con ustedes y bueno, y acá con sus compañeros. Les dejo los micrófonos porque vamos a seguir un poquito con los chiquillos, de ahí los vamos a dejar ir para que se vayan a ensayar. Tienen presentación esta semana, así que tiene que salir perfecto. Les dejo yo los micrófonos de la radio, del programa Guerrero del Arcoíris, que lo ha mantenido vivos a Hacha Inti durante los 27 años que lleva este programa. Ustedes tienen 25, así que desde cuando tocaron por primera vez ya sonaron en Guerreros del Arcoíris. Para José Pepe, para Rodrigo, para Jimmy, están los micrófonos abiertos ahí. Y Christopher, que también está aquí con nosotros. A Christopher. Ya, le vamos a dar aquí aplica la ley, digamos, de los militares, así que por la antigüedad manda, así que lo entiendo. Nada, pues agradecer a tu programa, Vicente, que nuevamente, que sabe que siempre vamos a estar mostrando nuestro trabajo ahí en tu programa. Y bueno, y dejar invitados también a toda la gente, seguidores que tenemos de 25 años, a que nos puedan acompañar este día sábado. Ahí vamos a estar en el Bar Raíces desde las 21 horas. Así que vamos a compartir grandes canciones desde el primer disco hasta este último disco que tenemos. Ahí vamos a tener sorpresas. Buena. Así bueno, que ahí lo dejamos todos invitados. Saludos, Jimmy, a ti y a toda tu familia, sobre todo a tu señora, a tus hijos, que los conozco desde chiquitito. Igual para tu familia. Ya abuelo. Pero si nos estamos diciendo, si no, vamos a decir que son. Ya está gritando, si vos también, el Cacho también es abuelo. Sí, pues sí. No sacamos nada de que verlo en la suerte aquí entre gitanos. Oye, bueno, luego ya los chiquillos están por allá. Y que les salga bonito este sábado, chiquillos. Que tengan toda la fuerza del mundo. Darle las gracias a la agrupación Hacha Inti por venir acá y poder mostrar su disco. Que esta vez pudimos una pincelada, pero luego lo vamos a hacer que esté acá en la radio, todo este material, y podamos difundirlo como todos los miércoles. La música andina está presente acá en los Guerreros del Arcoíris. Ya, pues, chiquillo, que estén muy bien. Nos veremos por ahí. Nos vemos allá. Jayay, hermano. Ahí se desordenaron. Oye, vamos entonces a escuchar una pieza musical con la agrupación Hacha Inti de San Bernardo. ¿Qué nos van a interpretar? Eso, se nos arranca la vida. Ya, vamos a escuchar canción eso. Canción que vamos a estar cantando este sábado también ahí en el concierto. Oye, este es bien conocida. Se te arranca la vida. Oye, este es muy conocido. Hoy esta noche ha sido pero súper rico estar con Hacha Inti acá en los estudios y también a través del teléfono en la sala de ensayo, algo muy místico, imagínense ustedes, desde la sala de ensayo a la radio lanzando un disco con nosotros como el programa Guerrero del Arcoíris. Así que este sábado anúncielo por ahí. Este programa está abierto para todo el mundo andino que quiera mostrar su trabajo. Pedro, tú que tienes muchos contactos y te manejáis bien. Estuvimos en pandemia con el Pedro, conectado. En Bolivia estuvimos, sí, y en Perú. Nos encontrábamos todas las noches, como a la 1 de la mañana, escuchando la música andina de dos programas. Y se nos anunciaba también de los guerreros. Qué bonito lo que haces tú, ¿eh? Qué bonito y poder. Es la idea. Meter. Solidario con todos, con la música. Oye, ustedes los tocaron en el programa Renacer Andino. También. En México. Con sí. Oh, buena, sí. Esas son muy buenas del Ramón. Sí. Qué ¿En buena. Ecuador, ¿no? En Ecuador también, programa Chacana TV. ¿No? Sí, sí. En Perú, con el programa Nuestra Radio de Víctor Ayala, Manuel Ayala. También, buen programa. Radio Star, todos los días también. Oye, le queremos mandar un saludo hoy día, esta noche, también al Manolo Órdenes. Sí, Manuel Órdenes ha sido un colaborador de la música andina por mucho tiempo. Qué pena que se alejó de los micrófonos. Sí, sí. Sí, Manuelito fue uno de los trampolines también para Cachainti con el programa radio, en la radio de Canelo Guerreros del Arcoíris. No, no, no, perdón, no. Altiplano, Voz y Sentimiento. Eso, porque Guerreros del Arcoíris son únicos. Y la voz, piensa que la voz de Manuel está grabada en el. En el disco. En el Flor de Té, Historia de un Pueblo. Una buena contribución también al grupo, el Manuelito, ¿eh? Que es una pena que haya desaparecido y que además hayan desaparecido los programas folclóricos. Sí. Así que yo creo que hay que empezar a retomar eso. Y es triste ver que los otros países nos dan un tremendo ejemplo de, sí, de, o sea, cultura. Y el apoyo que le dan a la. Nosotros muchas veces sentimos apoyo, no sé, de México, donde uno piensa que México es una ranchera mexicana. No, México hay muy buenos grupos de música andina y programas que hacen que la música de Hachaí se escucha ya. Sí, voy sin ir más lejos, los muchachos de los Askis hacen un tema de nosotros, La Soledad, le hicieron una versión. Ah, sí, sí, sí los vi. Y igual sí, los vi. Es bien halagador. Sí. Y... Sí. Bueno, pero mira, Hacha Inti yo creo que está como para un buen premio, ¿eh? Yo creo que ya este otro año deberían postularse algún premio, porque ya son altas las producciones y deberían postularlo. Es que nuestro mejor premio es el reconocimiento de la gente, Vicente. Muchas veces te pueden regalar una estatuilla, te pueden hacer un reconocimiento quizás. No sé, hay mucho, pero he visto muchos artistas recibir premios que... inmerecidos. ¿Para qué hablar? Ya. Bueno, chiquillo, yo quiero dejarle los micrófonos para que usted sepa que el largo el camino de usted de regreso. A Maipú, lo ponemos. Muy lejos. Lleven toda la fuerza del sol de acá, de Puente Alto y también de los Guerreros del Arcoíris, para que esta producción y todo lo que venga para Hacha Inti sea lo mejor. Darle las gracias por pegarse el tremendo pique, estar aquí con nosotros, ser los primeros, porque de ahora en adelante vamos a hacerlo de esta manera. Creemos que es más romántico poder tenerlo en vivo, y ojalá pronto vuelvan, pero con instrumentos, ya cuando se arregle el tiempo, cambiemos el horario, claro, sean otros tiempos, tenerlo aquí en los estudios para poder deleitarnos con su música y la buena música que ustedes hacen. Dejo los micrófonos para que se despidan mis grandes amigos de Hacha Inti esta noche, que estuvieron con nosotros aquí compartiendo, riéndonos, recordándonos miles de historias. También te tenemos una, Jimmy, pero no, esa te la llevan de vuelta para allá. No sé si te acordáis de las dunas, pero después te la voy a decir. Después te la dice el cacho allá. Ya, compadre, ahí están los micrófonos. Pedrito, Cachito. Ya, pues, yo voy a empezar a, más que nada, agradecer a ti, Vicente, por el apoyo que siempre has tenido con Hacha Inti, por la amistad también que de los años que yo conozco a los chiquillos, sé que han tenido hacia ti, y el cariño que se te tiene como grupo. Y agradecer a la gente que se dio el tiempo de poder escuchar nuestras palabras, nuestra música, invitarlos a nuestros conciertos, a los conciertos de cada agrupación que empezamos nuevamente a renacer en los locales, así que no dejemos que se pierdan estos locales que están mostrando la música. Sobre todo nosotros tocamos el sábado en el Bar Raíces, un local que está con problemas de con la MUNI porque no quieren que sigan trabajando, así que hay que darle apoyo. Y eso, agradecer a la gente que está detrás de escuchando en la radio y a todos, pues, y a Vicente y al chico que estaba colocando, Sebastián, que nos está allí deleitando con la música de Hachaiti. Eso, un abrazo a todos, montones de bendiciones y buenas vibras para cada uno de ustedes. Eso. Gracias, Pedrito. Hachito. Vicente, amigo mío, hartos años de amistad, hartos años de música, de tierra, de paya. Nada, gracias, agradecer por la perseverancia que has tenido con el trabajo que hasta el día de hoy vienes realizando. Yo era joven cuando empezaste con esto, tú ya estabas viejo. Ahora como que te pasé. Estoy pelado. Ahora yo estoy joven y él está viejo. ¿Cómo lo hiciste? No sé, me imagino que debe ser la montaña. Eso sí. El hijo de la montaña. Oye, mira. Muy grato poder estar contigo, Cacho. Yo ya hace tiempo que te había invitado, pero por N problemas no habían podido venir. Pero hasta me dejaste pagando un día. Te anunciamos, no llegaste. Sí, pues teníamos dudas, pero es difícil. Si a veces no es tan fácil poder llegar y partir. Pero darle las gracias, chiquillos. Y sean ustedes, como a todos les digo, sean un poco los voceros de este programa, para que otros grupos emergentes y los que están en su propia agrupación tengan este espacio para que puedan difundir la música. Así que sean ustedes unos verdaderos chasquis y se transformen en verdaderos mensajeros de la música andina, y ojalá les vaya muy bien. Gracias. Que la Pacha, que Tata Inti, y en este año nuevo que viene, que se aproxima, que ya nos falta poco, que sea un año lleno de muchas satisfacciones para el grupo. Gracias. Porque se lo merecen, son un gran grupo de muy bonita creación y de muy buen sonido, así que bueno, no me queda otra más que agradecerle, volver a agradecerle el que hayan estado con nosotros esta noche, y nos vamos a despedir con un tema de Hachainti, que lo elijan ahora los dos, ¿po? ¿Ya? Te lo voy a transmitir por telepatía, Pedro. Telepatía. Ya, ese te no. Dije ese mismo que estoy pensando. No se nos vaya a equivocar el productor y ponga telepatía, pero de otro. Hay una canción que se llama Telepatía. Ya. Ah, no, el productor musical dijo: no, aquí mando yo y este es el que estamos tocando. Ya, estamos bien, Sebastián. Ya, dale nomás. Churrumata, entonces. Ya, nos vamos entonces, y bueno. La próxima semana les decimos quién va a estar, porque no tenemos todavía contratos con nadie, pero lo haremos en estos días para que ustedes tengan otra agrupación, como fue el caso de esta noche de Hacha Inti. Les despedimos, los chiquillos. Hay que dar las buenas tardes también. De veras que nos han retado todas las veces. Bueno, buenas tardes, buen almuerzo para ustedes, buen apetito, ya, cómanse muy bien la comida, acompañada esta vez por Hacha Inti de San Bernardo. Eso, hoy ha llegado la hora de la partida. Nos vamos a aprovechar del Cacho y del Pedro para que nos despidamos con la agrupación Hacha Inti esta noche que ha estado con nosotros. El tema es Pusitunga. Se lo quiero dedicar a mi compadre de Champ, que a él le encantaba el Pusitunga. No sé si se acordará. ¿Todavía te acordás, Dani, cuando saliste por la ventana a pedir auxilio? Bueno, te lo queremos dedicar a ti, hermano. Y decir que este programa estuvo íntegramente recordando a nuestro gran amigo José Luis Matus, ya de la Feria Artesanal Santa Lucía. Y con los Hacha Inti nos vamos con este Pusitunga, este Guaila con toda la fuerza del sol. No se olviden este sábado de ir a verle al bar Raíces, ya allá en Cueto con San Paulo. La entrada, 5,000 pesos. Preventa y en la puerta, 6,000 pesos. Ya, para que podamos compartir con ellos toda su música. Esta noche estuvimos con ellos y nosotros le gritamos al viento como todos los miércoles con toda la fuerza del sol. Nos encontramos el otro miércoles, no se lo vayan a perder. A todos los que estuvieron con nosotros, mucha jayaya. Para todos los que estuvieron esta noche con nosotros, ya, mucha jayaya para que les vaya muy bien en todo lo que sus proyectos que están realizando. Nos vamos gritándole al viento, jayaya, jayaya, jayaya.